Comienza ahora Síntesis, un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis, conduce Yamila Barsi. Buenas tardes para todos, damos comienzo al programa de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Sebastián Ulivi. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, a ti por acompañarnos en esta tarde y le cuento a la gente. Sebastián es cantautor, es músico y ahora se viene un show el 20 de junio, que también tiene que ver con su primer álbum como solista y hace poco también lanzó Sebastián un adelanto de este álbum. Exactamente. Bueno, Seba, te pregunto un poquito, ¿a qué se debe? Bueno, vamos por lo principal quizás, ¿hace cuánto que estás haciendo música? ¿Cuándo empezaste? No tengo un recuerdo fijo de eso, en mi casa siempre se dio, mi familia siempre estuvo en esa, y tampoco hay como un momento puntual que haya dicho, ta, bueno, ahora es con la música, ajá, sino que siempre fue muy desde el juego y desde ese tipo de relacionamiento y la creación y ahora estoy acá. Creciste en un entorno que te incentivó mucho a eso. Sí, total. Además, sí, yo siempre fui como muy curioso y siempre me gustó jugar mucho con esas cosas. Bueno, hace poco sacaste este adelanto, como decíamos, de tu próximo álbum que es La Noche Hacia Atrás. Mismo. ¿Por qué se llama así? La noche hacia atrás, en realidad, es un poco una manera de ver el mundo que yo estuve transitando el último tiempo, que es un poco también sobre atravesar momentos, lugares y formas y maneras de hacer las cosas que muchas veces son invisibles a los ojos de la gente o quizás menospreciadas algunas zonas o, no sé, compartir con algún tipo de gente o algún tipo de zona o de momento, de lugar o de tiempo. Y a partir de ahí querer mostrar eso, salir de ahí y decir, bueno, yo viajé por acá y esto fue todo lo que aprendí, lo que me encontré en este camino. O sea que podrías definir el contenido de este álbum como un trabajo bastante introspectivo de tu parte. Sí, recontra. Sí, sí. ¿Son letras que hace muchos años que venís escribiendo o? Yo creo que la canción más nueva de todas las que están en el disco y debe haber sido hace, sí, 2-3 años. Ah, no es las tanto otras, igual. No, pero como quizás yo tengo, arranqué a sacar canciones a eso de los 14, digamos, que arranqué a decir, bueno, tengo canciones como para un disco. Lo saqué con una banda que yo tengo que llamar La Otra Cara, que es una banda de amigos de hace mucho tiempo. Sí. Después de ahí fue que también empezaron a salir más, porque empecé más a entrar en contacto todavía más con las canciones y con la creación y eso. Y de ahí fue como que empezó a salir toda esta tanda de cosas y de canciones que son hoy lo que va a ser un poco La Noche Hacia Atrás. Entonces, por más que sean solo 3 años desde la más reciente, hay otras que quizás tienen 5 años, hay otras que tienen quizás un poquito más. Claro. Y nunca, no todas se hacen en un mismo momento, sino que hay veces que con una canción hay una frase que no te cierra y estás 6 meses buscando cuál es la palabra porque no la encontrás y porque hasta que en un momento está. Entonces es como un proceso muy largo que no deja ni de ser vigente ni de ser también un reflejo un poco pasado también. Claro. Imagino que para este álbum como que quedaron varias letras fuera y quizás para en otro momento. Total, ya estamos ahí viendo qué onda. Y ¿cuántas canciones tenemos? 11. Y todavía no salió. El show es como un adelanto, incluyendo este tema Voy girando y algunos adelantos más, porque el disco sale más adelante. Sí. No voy todavía a decir mucho de cuándo sale exactamente el disco, pero sí que en los próximos meses, seguro, probablemente ahora en junio, julio y agosto, vayan saliendo otros adelantos del disco. Porque está bueno. también está bueno poder darle a cada canción una atención especial, claro, previa al conjunto. Sí. Perfecto. Y Seba, ¿hace cuánto estás gestionando todo este proyecto, no? Desde la selección de canciones, todo el armado, todo lo que conlleva. Me acuerdo que solo elegir las canciones hubo como siete... O sea, el disco existió 7 veces en mi cabeza distintas, ajá, con canciones distintas, órdenes distintos, un qué decir, un mensaje distinto, hasta que en un momento terminó cayendo de maduro, creo, cuál fue la versión definitiva de todo esto, ¿no? Sí, quizá... creo que desde antes de haber compuesto la canción más reciente de las que están en el disco, ¿sí?, ya estaba planeando un poco el disco. Entonces, bastante. Y me contabas un poco del significado también del nombre de este álbum. ¿Cómo surge también este nombre? Hay una canción que va a ser una de las que van a salir, uno de los adelantos del disco, que se llama Crecer, que es una canción que hicimos con Fabián Severo, que es un escritor de la frontera allá al norte. Sí. Y la canción, al comenzar a desglosar este concepto de crecer y de pasar por distintas etapas, abandonar cosas y también llevártelas de alguna manera a la misma vez, nació esta frase como respuesta a, bueno, ¿qué es crecer? Uh-huh. Y bueno, crecer es la noche hacia atrás. Uh-huh. Entonces es como... la mirada de hoy está siempre un poco armada de todo lo vivido hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Y es un concepto que se va repitiendo un poco a lo largo del disco de distintas maneras. Me parece muy interesante. Y también te quería preguntar, en cuanto a este tema, Voy Girando, ¿cómo viene circulando? Yo estoy re contento. ¿Sí? El video, yo estoy re contento con el video sobre todo también. Fue un proceso largo, pero que estuvo de más y fue muy desafiante. También fue enfrentarse a exigencias propias, a exigencias externas y a humanidades, que uno siempre está en contacto con eso. Y al ser lo primero que iba a salir del disco, era como una lupa especial sobre, claro, eso también, ¿no? Y ahora estoy más que contento de haberlo soltado y haber liberado eso y del resultado final. Y de cómo se está moviendo también. Me están llegando mensajes re lindos de la gente, por suerte. Gente que hacía bastante que no veía o que no sabía nada de la vida de tal persona. ¿Sí? O incluso gente que no conozco que me está pudiendo decir cómo la canción está ayudando a transitar ciertos momentos. Y eso para mí es invaluable, en realidad. Es que creo que es el motivo principal también del arte, y que un tema llegue, el trabajo ya está hecho, digamos. ¿Tenés algún tema favorito? Quizás no lo conocemos aún, pero supongo que debe haber alguno. Es complicado. A mí me pasa mucho cuando voy a armar los toques y las listas, que siempre hay algún... No puedo tocar todos mis favoritos. Ajá. Nunca puedo tocar todos mis favoritos. ¿Es como tu ley o...? No, porque no me queda un toque... Con un sentido. Ajá. Termina siendo más un... mostrar canciones, claro, que un espectáculo. Y en realidad hay veces que... están estas dos canciones que me gustan muchísimo las dos, pero que capaz que tienen un perfil medio parecido en algo. Ajá. O podrían ocupar el mismo rol en el espectáculo. Y no puedo poner las dos. Claro. Tengo que elegir una. Bueno, hoy toca vos, mañana la cancha entras vos y vamos repartiendo así. Entonces tiene todo un pienso también, me imagino. Debe ser difícil. Es un desafío. Es un aprendizaje también, ¿no? Ajá. Sí, por suerte también estoy muy contento de poder estar tocando con gente que admiro en pila. Uh-huh. Pila. Y estoy aprendiendo muchísimo de esa gente, o sea, son personas que también se acercan y se abren a poder explicarme desde su experiencia y desde su vivencia qué les ha resultado más, a veces está bueno que hagas esto, a veces que no sé qué, y poder como experimentar y a la vez tener una contención, pero que también es además de ser un hombro para caer, ¿sí? Es una mano consejera, ¿no? Totalmente. Entonces voy como intentando aprender y disfrutando del error también, que es parte claro. del día a día. Seba, ¿te parece que escuchemos Voy Girando? ¿Sos Obvio. De escuchar tus temas? Poco. Poco, pero, sí. Es que claro, en el proceso uno los va escuchando claro. y llega a un punto que quizás sí, tiene total. Que soltar. Sí, o sea, y a veces incluso antes de arrancar a grabar hay veces que ya lo estás tocando claro. mucho y da, querés parar. Perfecto. Pero ahora estoy contento con este tema, así que estoy re para escucharlo. Bien, vamos a escuchar entonces Voy Girando. Dos pasos adelante y te vi que habías quedado. Tuve que aguantar el hambre y morir de frío. Tuve que seguir corriendo, aunque no supiera dónde. Nadie sabe ganarle a los horizontes. En la cima del cielo voy girando, en la cima del cielo voy girando, y te veo y tropiezo con las nubes. De la cima del cielo estoy cayendo, quisiera saber si estás riendo. Yo estoy riendo. Diste un paso hacia otra parte, me dejaste a medio vuelo. ¿Cómo cuesta escapar de ayer y empezar de nuevo? Y aunque el miedo llegue antes, ya sin duda te aseguro, bajo el humo de este mundo serás diamante. ¡Hey! En la cima del cielo voy girando, en la cima del cielo voy girando, y te veo y tropiezo con las nubes. De la cima del cielo estoy cayendo, quisiera saber si estás riendo. Yo estoy riendo. Muy bien, ahí escuchaban Voy Girando. Seba, contanos la anécdota de este tema. Esta canción en realidad salió a partir de... Yo estaba en un taller de composición de canciones con Rubén Olivera. Uh-huh. Y hubo siempre nos mandaba como temáticas o propuestas de canciones que teníamos que hacer para la próxima semana. Uh-huh. Y hubo un momento que a Rubén se le ocurrió, bueno, a dar una canción, y él eligió, no me olvido más del adjetivo, popularica. Y yo dije, pa, primero, popularica, pa, qué adjetivo. Segundo, y yo qué sé, ¿cómo hago una canción popularica? Y en eso fue como cuestionarme muchas cosas respecto a lo que yo escucho, a lo que escuchan mis amigues, a lo que, no sé, escucho en la calle cuando voy caminando. Uh-huh. Y a partir de ahí fue como, bueno, hay un montón de cosas que van con lo que vengo haciendo y hay otro montón que no tiene nada que ver con lo que vengo haciendo. ¿Cómo mezclo ambos lenguajes y los voy acercando un poco más? Porque uh-huh. al fin y al cabo era eso, era un ejercicio para el taller. Uh-huh. Y en eso arranqué, bueno, está, dije, el amor es el claro inspirador máximo de este tipo de música. Uh-huh. Y arranqué un poco burlándome incluso de mí mismo y de la concepción que yo podía llegar a tener a veces que no me permitía a mí conectar con eso. Entonces era como, bueno, me burlo de mí haciendo esto, me burlo de mí, uh-huh. voy a hacer algo que sea bien, bien meloso, Tito, así, ah, bueno, en la cima del cielo voy girando, estoy enamorado, y te veo y tropiezo con las nubes, sí, me caigo. Y después dije, claro, pero... ¿Y en la caída? Ah, y en la cima del cielo voy cayendo, y me acuerdo, quisiera saber si estás riendo. Yo me estoy cayendo, pero estoy riendo, ¿no? Y después, a partir de esa burla a mí mismo que encontré, empecé a contar la contraparte de todo esto. Que era, bueno, yo di dos pasos adelante y te vi que habías quedado, vos te quedaste. Tuve que aguantar el hambre y morir de frío, me quedé solo. Tuve que seguir para adelante, tuve que seguir corriendo aunque no supiera dónde. Nadie sabe ganar los horizontes, no puedo seguir para siempre corriendo. Después vos diste un paso hacia otra parte, me dejaste a mí a medio vuelo. ¿Cómo cuesta escapar de ayer y empezar de nuevo? Y aunque el miedo llegue antes, ya sin duda te aseguro, bajo el humo de este mundo serás diamante. O sea, a pesar de todas las cosas malas del mundo, y de todo lo que llegó a pasar entre nosotros dos, yo sé, espero y anhelo y confío en que vas a resurgir de ahí, vamos a resurgir de ahí, de todo el humo de la ciudad y del mundo, ¿no? Es un poco esa visión. Fue una búsqueda intensa esta letra también. Me gusta un poco desafiarme a llegar un poco al hueso. ¿Tenés como un método para que surjan las letras o las composiciones? ¿O a veces es una mezcla entre un pienso o algo tan espontáneo quizás? Creo que intento cambiar para que me salgan cosas distintas. Claro. Hay veces que las canciones salen en la calle silbando, hay veces que las canciones salen lavando los platos, hay veces que las canciones salen con la guitarra. O hay veces que cuando más tendrían que salir es cuando menos salen. Hay momentos que decís, re entiendo, ya lo tengo dominado. Ya sé cuándo me va a salir la idea, ya sé todo. Y hay veces que no tenés idea. Y son esos, son momentos... es como una mezcla entre estar sintonizado con algo, digamos, y a la vez darse la oportunidad de jugar y de desafiarse sin perder la seriedad. Bueno, hace un rato decías también que hay veces que surge alguna frase y te queda inconclusa por mucho tiempo hasta que en algún momento le encontrás algún cierre, alguna vuelta. Totalmente, totalmente, sí, sí. Esta canción, bueno, Voy Girando, también le pasó eso un tiempo. No me acuerdo bien cuál fue la estrofa, pero ponía que tenía media estrofa y no se me ocurría la manera de seguirlo. No se me ocurría la manera de seguirlo. Y de ahí fue que salió esto ya sin duda te aseguro, bajo el humo de este mundo serás diamante, como un dejarle a la otra persona un deseo para el futuro, ¿no? ¿Qué más me queda para decirte que ojalá pase esto? Está buenísimo también, hay una fusión de distintos géneros o estilos, podemos decir también. Sí. Eso es muy interesante. Sí, eso fue también porque bajo esta consigna de canción popularica, agarré un poco de lo que más estuve escuchando de ese tipo de música y lo que me quería acercar eran Rosalía y C. Tangana. Bueno, y Drexler, que había hecho como, o sea, ahí puesto a investigar por ahí. Y a Facu Alta, pila. Y fue como, bueno, con toda esta data, ¿cómo me acerco un poco más a lo que me gusta? Y bueno, yo soy muy de escuchar música española, Ojos de Brujo, Extremo Duro me gusta mucho, pero La Murga acá me gusta mucho. Y fue como, bueno, ese tipo de empezar a meter cosas como quien cocina. Y arranca a meter hasta ver qué pasa. Es un buen juge, pero salió algo muy lindo, la verdad. Seba, ¿qué te motivó a lanzarte como solista? La cantidad de ganas y de canciones que tenía. Sabía que había un momento que no iba a poder yo, en un solo proyecto quizá, dar abasto para todo lo que quería hacer, que me parecía importante hacer. Tuve que equilibrar y balancear lo que era ansiedad de lo que era, yo esto de verdad lo quiero sacar con estas canciones, y capaz que estas no están tan buenas y yo estoy pensando que las quiero sacar, pero capaz que no. Pero igual hay otro montón de canciones que quiero sacar y que igual no me dan el tiempo, además de las que ya iba a sacar con mero proyecto. Y fue como, bueno, y sé que tampoco quiero dejar de componer de acá para adelante porque es mi terapia y es mi manera de relacionarme con el mundo. me explico muchas veces mucho mejor escribiendo que hablando. Claro. Y eso para mí es como muy fuerte. Y sabiendo que iba a seguir componiendo mucho tiempo y que a mí es lo que más me gusta, sabía que si yo esperaba dentro de 5 años para empezar a sacar estas canciones, iba a tener otras 30 canciones que iba a querer sacar. Uh-huh. Y tampoco me iba a dar en un solo disco, iba a estar en una rueda cíclica de por vida. Claro, había una decisión que tomar, sí. Y bueno. Una necesidad que también. También. Seba, ¿te parece que mandamos la tanda y cuando regresamos, le cuento a la gente, tenés por aquí la guitarra, que fue casualidad que llegó esa guitarra, pero te escuchamos en vivo también. Bueno, me encantaría. Vamos. Gracias. A la tanda. Muy bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Sebastián Ulibi. Él es cantautor, es músico. Se viene un show dentro de poquito, el 20 de junio. Seba, si me permitís, hay que mencionar totalmente rápidamente esta data. En Sala Corchea, a las 21 horas, es el show de la presentación, digamos, lanzamiento de algunos temas adelantando de este disco. Ay, se me fue el tema, qué horrible. La noche hacia atrás. Ahora sí. Bueno, Seba tiene la guitarra por aquí. Nos sorprenderemos. No te voy a preguntar nada. Que el tema que quieras. Solo saber si está dentro del show o está, no. Está dentro del show y dentro del disco. Y se va, perfecto, a poder escuchar en no tanto este. Perfecto. Entonces, bueno, escuchamos a Seba. La pequeña balsa de mar que hasta aquí nos trajo es testimonio de cada secreto que al mar le contamos. Si te animaras a cantar, te sentirías mejor, porque pensás que hasta el cantor más pobre también sonríe. No hay que aguantarse el llorar, no hay que matar la angustia. Es bien sabido que hay días soleados y hay días de lluvia. Y vas a colorear mi jardín, revoluciona pinceles. Y mientras tanto me voy destiñendo, me voy destiñendo, me voy destiñendo. Y no para el capitán, que hay que celebrar. Tierra firme te he encontrado. Vino para el capitán, que hay que celebrar. Tierra a la vista. La pequeña balsa de mar que hasta aquí nos trajo es testimonio de cada secreto que al mar le contamos. Si te animaras a cantar, te sentirías mejor, porque pensás que hasta el cantor más pobre también sonríe. Y vas a colorear mi jardín, revoluciona pinceles. Mientras tanto me voy destiñendo, vino para el capitán, que hay que celebrar. Tierra firme te he encontrado, vino para el capitán, que hay que celebrar. ¡Tierra a la vista! Tierra firme, yo te estaba buscando a vos y yo era el perdido. Tierra firme, yo te estaba buscando a vos y así me perdí. Vino para el capitán, que hay que celebrar. tierra firme te he encontrado. Vino para el capitán, que hay que celebrar. ¡Tierra a la vista! ¡Bravo! Terminó ahí. Terminó ahí. Pero Sebastián, suena hermoso. No sé si te presentás en formato banda el 20. Sí, el 20 en formato banda. Full. Así suena, suena muy potente así en vivo, pero me imagino el 20 va a explotar realmente. Va a explotar, sí, va a estar lindo. Así que entonces, este tema va a estar dentro del show, sí, obviamente en el disco, y lo vamos a poder escuchar el 20. Totalmente. Las totalmente. Entradas, ¿por dónde se adquieren, Seba? Hay un link. Sí. Que está, bueno, me pueden buscar en Instagram, en las redes. Es como Seba Ulibi, Seba, ¿sí? ULIB corta I. Sí. Y en ese perfil van a encontrar el link para poder uh-huh. comprar las entradas. Y si no, pueden ir a comprarlas directo a Sala Corchea. Perfecto. Que también ahí, bueno, hay un 2x1 uh-huh. que salió ahora hace poco y es una tanda muy limitada uh-huh. Que solo se puede sacar presencial. Perfecto. Nada, hago ahí un challenge para la gente, un desafío. Ajá. A ver si las agotamos lo más rápido posible esa tandita. Perfecto. Y ya nos liberamos para lo que queda. Y Seba, este tema supongo que está dentro de tus favoritos. Está dentro de mis favoritos. ¿Sí? Me deja muchas ganas de escuchar más de ti. Lástima que hay que esperar un poquito igual. Un poquito. Ya va viniendo. Bueno, le cuento a la gente que antes de empezar el programa te decía a ti, esta fecha está dentro también de tu cumpleaños. Es como un doble festejo. Sí, es el día de mi cumple. Cumplo 22 años. Uh-huh. Y nada, para mí es la manera de festejar que de todas las que me puedo imaginar es la que uh-huh. más me gusta y en la que sé que más voy a disfrutar. Uh-huh. Es eso, al final. Seba, ¿y de este tema qué nos podés contar? Epifanía de un marinero, se llama esta canción. Bueno, hablando un poco de esto de la noche hacia atrás y de lo que significaba respecto a cómo somos también todo lo que nos pasó hasta ahora. Esto de la pequeña balsa de mar que hasta aquí nos trajo y no sé qué, que, uh-huh. que va diciendo esta canción. Es un poco también decir como que somos... testigues de todo lo que nos pasó uh-huh. y en realidad nuestro propio ser de hoy es necesariamente así por lo que le pasó uh-huh. si algo no hubiera sido así hoy no serías la persona que sos uh-huh. Sin haberte perdido no te hubieras encontrado y sin animarte a embarcar y a perderte en la noche. Uh-huh. Tampoco podría ser hoy o encontrar una tierra firme donde poder también descansar y, uh-huh. y crecer. Está buenísimo que sean letras que con metáforas y también simbolismos que la gente le puede llegar y se puede identificar, pero también tienen que ver mucho contigo, ¿no? De algún proceso de tu vida. Claro. Letras de hace muchos años también. Total. ¿Esta es de una de ellas o de las más? Sí, es de las primeras que se hicieron de este disco. Uh-huh. También tiene mucho esto de la celebración de una llegada, ¿no? Vino para el capitán que hay que celebrar, uh-huh. Brindar, ¿no? Y también en lo que es la noche, hacia atrás, digamos, también se encuentran esas celebraciones y esos brindis uh-huh. que tanto valen eso, ¿no? Entonces está. Perfecto, entonces vamos a repetirle a la gente el 20 de junio a las 21 horas en Sala Corchea para festejar el cumpleaños de Sebastián y a su vez este show increíble que va a dar. Va a estar muy lindo, una banda preciosa me acompaña, Martín Iglesias, Julieta Taramazo, Fede Nol y Felipe Badaró. Uh-huh. No sé, estoy súper contento y no puedo esperar más a que llegue ese día para disfrutar con ustedes. Perfecto. Le mandamos un saludo también a todos ellos. Saludazo. Seba, te pregunto si recordás tu primera vez presentándote para algún público. Es que... podría haber sido en la escuela, quizá. Uh-huh. O podría haber sido... Es que, claro, ¿no? Me pregunto esto. Si sería frente a gente que no conozco. Ajá. O frente a gente que conozco más o menos. Puede ser. Porque quizá me vienen recuerdos ahora que me preguntás esto, no sé, en el jardín diciendo, pa, mirá, estoy aprendiendo a tocar la guitarra, tengo estas canciones que aprendí, me pongo a tocar las canciones. Claro. Eso para mí es... se traduce hoy en esto que soy ahora, pero uh-huh. también para mí esos fueron mis primeros toques, digamos. Uh-huh. Para la gente de la clase que quería mostrarles que estaba aprendiendo algo. Y de ahí fui creciendo y siento que sigo haciendo lo mismo siendo otra persona. Perfecto. Y Seba, por último, esto es algo que le pregunto quizás a algún actor que viene para alguna entrevista, pero creo que también los músicos tienen cábalas. ¿Tenés alguna cábala? Sí, hay varias. Conozco gente que usa prendas de ropa, de la suerte. Ajá. Yo, antes de los toques importantes, tengo que tener una conversación conmigo mismo. Uh-huh. Sí o sí, como... El otro día conversaba con un amigo respecto a cómo... porque me preguntaban, vos, yo no entiendo cómo te da a vos para como salir así y enfrentarte a la gente y no sé qué, y como poder ser vos y a la vez, no sé, es raro, ¿no? Uh-huh. Porque es como, y yo le digo que para mí en realidad, yo siempre hago esto antes de los toques importantes, los últimos 15 minutos en el camerín, le digo a la gente, antes en realidad, todos los que tengan que utilizar el baño, que es donde está el espejo generalmente, ajá, los últimos 15 minutos nadie lo usa. Solo voy a entrar yo a ese baño, uh-huh, a conversar conmigo, me miro el espejo y arranco a despersonalizarme. Ajá. Es como... Dejo un poco atrás a Sebastián Ulivi, uh-huh, para convertirme en Sebastián Ulivi, ¿no? Uh-huh. Siento que por más que sigo siendo yo... Intento también no responsabilizar al Sebastián Ulivi del escenario, uh-huh, no llevarle los miedos de Sebastián Ulivi la persona, uh-huh, a Sebastián Ulivi del escenario. Uh-huh. Ni las expectativas, ni todas esas cosas que a veces nos limitan y nos paralizan y no nos dejan mostrarnos abiertamente. Las dejo en el camerín y las vuelvo a levantar cuando bajo del toque. Uh-huh. Pero cuando ya estoy arriba del escenario, todas esas cosas se quedaron guardadas. Uh-huh. Claro, en definitiva, conectar contigo y bueno, y permitirte vivir ese momento. Exacto. El aquí y ahora. Nunca mejor dicho. Perfecto. Bueno, Seba, entonces comentarle a la gente, 20 de junio a 21 horas, Sala Corchea. Pueden adquirir la entrada mismo en la boletería de la sala o por, me habías dicho, por hay internet. Hay un link. Uh-huh. Sí, un link. En mi Instagram lo pueden encontrar. Si no, yo puedo hacer esto, por ejemplo, que estoy revisando mi celular para la persona que no lo pueda ver. El link es entradasfans.com. / Seba Ulivi, digamos. Uh-huh. Y ahí ya van a encontrar. Y también que sigan a la gente que siga a Sebastián y que luego, además, este show tiene algunos adelantos de este disco. Exacto. Y que luego saldrán algunos más. Mismo. Se vienen muchos planes muy lindos, uh-huh, para este año y estoy muy contento de poder compartirlos acá con ustedes. Perfecto. Seba, entonces nos reencontraremos en algún otro momento. Me encantaría. Futuros proyectos. Y bueno, te deseo muchos éxitos desde ya. Igualmente. Y bueno, un placer también poder escuchar este adelanto en vivo. Así fue muy hermoso. Gracias. Muchas gracias, arriba, Seba. Nos despedimos entonces de Sebastián Ulivi. Quédense escuchando. Nos despedimos. Estamos a qué, a lunes. Ay, recién empieza la semana. Falta. Recuerden seguir también a Sebastián. Búsquenlo en las redes. Y el 20 de junio estará allí presente. Gracias.